siento. Dentro mío sé que miento, algo se quiebra en mí. Sonriré, aunque sé que no estarás conmigo. Desearé que seas feliz, sabes que quiero. Dime mi